tema, ya cederle el micrófono a mis compañeros, que es referente con la inminencia del inicio del proceso electoral el día 15 de enero. Fíjense que hemos estado platicando en Convergencia que es muy lamentable que la mayoría de los casos, y concretamente la excepción la constituye Convergencia, los cuadros que lanza como candidatos no tienen ni la menor idea a qué van en una campaña, y finalmente cuando se constituyen en servidores públicos no saben qué hacer. Por lo tanto, hemos determinado que iniciaremos a partir de la próxima semana un curso, una escuelita, un curso de capacitación de modo de meter a estudiar a todos los aspirantes y suspirantes que tengamos. Y en términos generales, vamos a estarles dando las lecciones de derecho constitucional, lo que es la ley electoral para evitar que se cometan errores, para que se viole la ley electoral durante el proceso, antes y durante las precampañas y las campañas. Y nociones fundamentales de lo que es el proceso legislativo, cómo legislar, sea en el ámbito municipal como regidores o sea en el ámbito estatal como diputados. Y por supuesto, pues todos los que aspiran a ser candidatos a gobernador, a presidentes municipales, a regidores y a diputados tendrán que pasar este curso básico. Es fundamental, pues, que nuestra gente, la que nos va a representar, sea gente preparada y capacitada. Y estaremos nosotros ya invitando a los aspirantes o suspirantes a que en los próximos días manifiesten su inquietud y su preocupación por querer ser regidores, por querer ser candidatos a diputados y por querer ser candidatos a gobernador, para que puedan iniciar las actividades de esta escuelita, de este curso de capacitación. Ese sería uno de los puntos. También nos queremos referir al caso del Ombudsman, tan de moda en este momento. Creemos, y se lo digo porque yo fui legislador, conocemos las entrañas del proceso legislativo, pero ahí se filtró un proyecto de una de las comisiones encargadas del asunto, y parecía que se estaría dando el escandalazo a Omar Williams López Obrador. Yo les digo, como ese debe de haber otros proyectos. A nosotros se nos presentaban en comisiones hasta 4 o 5, ya eso a lo mejor en su momento nos lo aclarará nuestro diputado Vicente Pérez Almanza, pero consideramos que lo que debe pasar en este momento en torno al proceso de selección del Ombudsman de Aguascalientes es que se escoja a la persona idónea, quien tenga la capacidad de defender verdaderamente los derechos humanos de los ciudadanos en Aguascalientes. Puede ser Omar Williams, puede ser Delfino, puede ser Martín Barberena, pero que tenga la capacidad y el deseo de verdaderamente respetar y promover el respeto de los derechos humanos. Nos tocó tener contacto directo con una de las áreas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estando en el Seguro Social, y verdaderamente es impresionante la cantidad de aspectos que manejan los derechos humanos. Casi siempre nos enfocamos única y exclusivamente a las cuestiones de seguridad pública y de si nos agredió o no nos agredió un policía, pero los derechos humanos son muy amplios: el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a una educación de calidad sin discriminación, en fin. Y creo que en este momento Aguascalientes está a punto de entrar en una etapa fundamental de su desarrollo, que así como puede promover crecimiento económico, también puede promover que lo más feo de los estados en desarrollo se presente también, que es la discriminación, que es el atentar contra la integridad de las personas por los cuerpos policiacos, o que se empiecen a extremar las condiciones de vida con un nivel de vivienda paupérrimo y que no dé las garantías que nuestra Constitución establece, incluso también en el aspecto de lo laboral. Así que estaríamos nosotros señalando en este aspecto, y lo estamos haciendo a través de nuestro diputado, para que sea una selección escrupulosa, cuidadosa, atenta, que cada uno de los aspirantes tenga las facilidades y las posibilidades de demostrar lo que sabe y conoce sobre el tema de los derechos humanos, pero sobre todo, qué propuesta concreta tendría para este aspecto. Y sería por mi parte, cedo los micrófonos a nuestro compañero, el secretario de Organización y Acción Política del Comité Nacional, Armando López Campa, que también trae algunos temas. Su servidor, como un aguascalentense que forma parte del claustro de maestros de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quiere aprovechar este espacio informativo para defender cabalmente lo que le corresponde a la universidad, a nuestra alma mater en Aguascalientes, con respecto al presupuesto del próximo año. Rechazamos tajantemente el que el Ejecutivo haya reducido en 40 millones de pesos, o lo que se pretende que deje de percibir la universidad, casi 50 millones de pesos, que le corresponden por ley, por un derecho que se hizo una reforma legislativa en la actual legislatura de los actuales diputados para que a la universidad se le otorgue un subsidio equivalente porcentualmente hablando al que se le otorga en México, y que no sea jamás menos de lo que ya se le ha venido dando, sino que al contrario, tomando en cuenta la carestía de la vida y la crisis económica, pues la universidad no puede ir para atrás. Se está en peligro de que nuestra universidad pueda suspender programas de investigación muy costosos, y también se suspendan apoyos de becas, se suspendan programas de ampliación en aquello que significa todo el desarrollo deportivo, cultural y académico de la propia institución. Rechazamos rotundamente que se dé marcha atrás en lo que ya se había conquistado el año pasado. No pueden los legisladores del Estado tener un paquetazo, y en este sentido apelamos a nuestro compañero Vicente Pérez Almanza, tienen un paquete muy grande los legisladores locales. ¿Cómo sabrán ellos de dónde recortan el presupuesto, de dónde hacen reajustes, reasignaciones o transferencias? Ellos verán de dónde, que bajen la decisión institucional del gobierno, que bajen los altos sueldos del gobierno, que bajen esos famosos seguros de riesgos de trabajo que se pagan un dineral por los servicios que prestan los funcionarios de alto nivel, que bajen de ahí, pero que a la universidad no le toquen su presupuesto. Nosotros, como gente pensante, gente que está en la academia, vemos con grave preocupación que Aguascalientes, en lugar de sembrar en educación y cultura, gasten el dinero en otras cosas que no es precisamente lo que más conviene en este momento. Yo procuraré en la Ciudad de México hacer gestiones ante los senadores, que tenemos, son 6 senadores de la República, y los diputados federales de Convergencia, que son 6, para aquellos que tienen recursos extraordinarios para nuestra alma mater, pero definitivamente aquí en Aguascalientes podemos corregirle la plana al Ejecutivo del Estado y hacer un llamado. Apelamos a la solidaridad de los legisladores, muchos de ellos son exalumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, incluso el propio secretario general de gobierno, Juan Ángel Pérez Pérez, es exsecretario de gobierno, perdón, es exalumno como el procurador del Estado, y si hacemos una reciente revista de los funcionarios del gobierno, yo puedo decirles que el 90% son egresados del Universidad Autónoma de Aguascalientes, en los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera, los jueces y demás. No es posible, no es válido, bajo ningún pretexto se puede considerar válido que se recorte el presupuesto a la educación superior pública de Aguascalientes. La universidad es una de las mejores del país y de Latinoamérica, está certificada, incluso la carrera de Derecho también, todas las carreras están certificadas por los órganos nacionales que califican la calidad de la educación autónoma de Aguascalientes, y todas las carreras acaba de recibir un reconocimiento en México que le entregó el secretario de Educación Pública al rector Rafael Ochoa Macías hasta apenas 8 días. ¿Y cómo es posible que no sea, como dice el dicho, profeta en su tierra, la universidad, se quiere nomás a echar bien en favor de Aguascalientes? En otro tema que me interesa mucho dar a conocer a ustedes, me extraña bastante que el INFE, el Instituto Federal Electoral, podríamos hacer de México, de conocimiento en México, a nuestros representantes de Convergencia en México en el INFE, esté involucrado en una campaña de proselitismo de una de las candidatas del PRI. He visto varios espectaculares donde una de las aspirantes al gobierno del estado, que está levantando la mano, primero hizo una ostentosa campaña para su informe como legisladora y ahora hace una ostentosa campaña para dar a conocer un libro, pero lo que más llama la atención es el nombre que se involucra en sus espectaculares de Luis Manuel Ignacio Reola Solvera. Creo que se está quebrantando el principio de imparcialidad que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es una grave violación a la certeza de la elección federal, de la elección local del 2010. Por una sencilla razón, amigas y amigos, aunque son comicios locales y le corresponde organizarlos al Instituto Estatal Electoral, que ha tenido ese traspiés tan grande de haber señalado de fechas que no están de acuerdo también con la Constitución de los 90 días que marca la opción para separarse de los cargos públicos a los servidores públicos, y también en eso vamos a como partido político a darle seguimiento para que en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Supremo Tribunal, se eche abajo ese acuerdo del Instituto, que si bien es cierto, no es culpa del Instituto, porque por supuesto fue un dislate de la Comisión Legislativa del Congreso Local a cargo del diputado Gerardo Sánchez Garibay, que es presidente del Congreso, porque esta reforma que se hizo electoral la votó en contra nuestro compañero diputado de Centro Pérez Almanza, y la votó en contra también Nara Rubalcaba y el Juan Galpán y algunos otros legisladores. Entonces, desde un principio se hizo mal esa reforma, y bueno, lo que ha hecho el Instituto Estatal Electoral es cumplir con esa reforma parte mal pegada que hicieron al Código Estatal Electoral, donde adelantan para los efectos de pre-campaña la separación de los cargos públicos a partir del día último de este mes. Esto violaría las garantías individuales y los derechos civiles y políticos de los servidores públicos que son funcionarios y que son aspirantes a algún cargo público, como nuestro compañero Pérez Almanza, que aspira a la presidencia municipal de Aguascalientes. Entonces, definitivamente, la Constitución General de la República marca 90 días. Allí no habla la Constitución General de la República, la política de los Estados Unidos, cambio, no marca de fechas precisas, simplemente dice los números, qué nivel de funcionarios deben separarse, incluyendo los presidentes municipales, regidores, bla, bla, bla, o deben separarse al cargo 90 días antes. Y así fue cuando el servidor pidió licencia al cargo de regidor 90 días antes. Ni un día después, ni un día antes. Entonces, ¿por qué ahora ensucian este proceso electoral local sin necesidad y le meten ruido cuando no lo hay? Lo que genera un problema grave en Aguascalientes es que el propio Instituto Federal Electoral se involucre en un acto de proselitismo abierto o subliminal de esta aspirante, que quien va a maquilar en la lista nominal de electores es el ICE. Cualquiera diría, no tiene más que ver, el ICE es un proceso electoral federal y lo que viene en Aguascalientes es local. Bueno, la base de la elección es la lista nominal de electores. ¿Quién la va a maquilar? ¿Quién la va a hacer? El gobierno del estado, a través del Instituto Estatal Electoral, va a pagarle al ICE porque hagan la lista nominal de electores de las elecciones del año 30. ¿Y quién la va a hacer? La va a hacer el ICE. ¿Y quién representa en Aguascalientes al ICE? ¿Quién es el principal representante del ICE en Aguascalientes? El ingeniero Ignacio Rivales Olvera. Entonces, a mí me parece que es muy grave que se quebrante el principio de imparcialidad y de certeza y legalidad con la participación abierta en una campaña subliminal de propaganda, de proselitismo, de precampaña de la aspirante Lorena a través de la presencia en las cartelinas o carteleras grandes de Real Ascendero. Vamos nosotros a través de nuestros representantes de Convergencia en el ICE en México a señalar que esto es muy grave para darle imparcialidad y certeza, y bueno, pues procederemos conforme a derecho de acuerdo a lo que tengamos que hacer ante el propio ICE para que se tomen cartas en el asunto. Ya hemos tomado fotografías por lo menos de 3 espectaculares donde aparece la susodicha aspirante involucrada con el nombre del vocal estatal del ICE. Por lo tanto, bueno, y en este sentido también quiero señalar que aquí mismo denunciamos que los funcionarios públicos del gobierno del estado que ya traían una abierta campaña en violación al código estatal ya fueron separados del cargo. Les pidió la renuncia al gobernador del estado, a Florentino Reyes, a Fernando Herrera y al doctor Vinci. Ya no más falta Claudio González, que lo separen del cargo, porque pues ahí veo también espectaculares que vayan a la casa de Claudio, ¿no? Pues digo, no sé qué tengo el dedo, no es como el libro de la aspirante del PRI. Igual están llenos de carros con fotografías del senador del PRI y con los colores del PRI y con su campaña. Entonces, bueno, están violando, porque son servidores públicos, son funcionarios públicos. Tanto Claudio como Carlos de Sama son funcionarios públicos. Pues no lo están cumpliendo. No lo están cumpliendo. Nosotros de todos modos estamos tomando nota.